Leyendo el Mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Un árbol sagrado, un rinconcito soleado en la cumbre del Cerro Monserrate, una cabra chismosa, un pajarito con hipo, una nube blanca, un cerro alto, una montaña fría, un atardecer triste, un amanecer bonito, un barco azul, un torbellino de ideas transformado en cuento. Sumate a estas historias, Leyendo el Mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Leyendo el Mundo, cuentos por Mateo Cardona, operación técnica Marcos César. Producción general Radio La Negra. Hoy, en Leyendo el Mundo, te invito a dejar que las alas de tu imaginación te lleven a un lago místico, entre Bolivia y Perú, un lago que tiene historias, que tiene magia, arte y muchas cosas por contarte. Y estoy seguro de que te encantará. Quédate. Los negros vienen cantando para la fiesta del Señor. Para el siguiente cuento, vamos a pedir palabras a nuestra producción técnica. Así van a ver todos ustedes que es completamente improvisado y que todos los cuentos que contamos ahora los hacemos en el momento, con palabras que nos van a dar a continuación. Ropero. Comida. Y color cielo. De acuerdo. Esta historia se llama Un secreto oculto. Se narra en el lago Titicaca. A sus afueras vivía una niña llamada Verónica. Verónica no tenía mucha comida. Era una niña de bajos recursos. Sin embargo, vivía feliz. Todas las mañanas salía a ver el paisaje. Le encantaba ver el cielo. Le daba esperanza, motivación y sentía que su corazón tenía alas, le daba vida. Verónica quería mucho a su madre y lamentaba verla tan triste, pero aún así hacía algo que nunca le decía. Tenía un pequeño secreto. Después de cada almuerzo, Verónica guardaba comida en su ropero. La iba guardando poco a poco y se le iba dando a los animales alrededor del lago. Cualquiera que la escuchara o que la viera pensaría que estaba loca por regalar lo poco que tenía, pero ella, al ver a todos los animales reuniéndose alrededor, al ver a las aves comiendo su pan o a los perros comiendo la carne, sentía una inmensa felicidad, ya que Verónica conocía perfectamente el hambre, conocía perfectamente lo que era querer comer y sabía que esos animales también la conocían. Un día, Verónica salió normalmente a darle comida a sus animales. Se sentó al lado del lago y empezó a ver el cielo mientras esparcía la comida que tanto había guardado en su ropero. Pero algo empezó a cambiar. Empezaron a caer truenos en medio del lago y la mente de Verónica se empezó a nublar. Se nubló y se nubló hasta que Verónica cayó en un profundo trance y cayó desmayada justo a las orillas del frío lago Titicaca. Verónica, despertó en medio de un sueño. Estaba en medio del cielo. Estaba en las nubes y su cuerpo se sentía ligerísimo. Sentía que podía volar hasta donde quisiera. Verónica miró abajo, vio el lago y se vio a ella misma tirada y a todos los animales rodeándola muy preocupados. Entonces escuchó una voz dentro de su cabeza. «Verónica», dijo la voz. «Esta voz que escuchas aquí es la voz del cielo, la voz de ese corazón que tanto anhelas, es la voz de tu libertad». «No lo entiendo», dijo Verónica, «no entiendo qué está pasando». Y la voz le contestó. «He visto cómo dabas lo poco que tenías a los animales. He visto cómo contemplabas el cielo con esperanza. Y esa esperanza y nobleza que has cultivado durante tantos años, ahora te dará tus frutos. Te regalaré estas alas, y espero que las uses para ser tú, para ser libre, para ser una chica diferente, una chica que marque una diferencia en este mundo, porque este mundo necesita alas, Verónica, y tú las tienes». Al despertar, Verónica empezó a sentirse muy extraña. Sentía un gran dolor en su espalda, y cuando volteó, vio que tenía dos enormes alas blancas saliendo de ella. Verónica quedó muy sorprendida, sin embargo, estaba segura que se las había ganado. Estaba segura que lo que había pasado en ese sueño había sido real, y que Verónica había hablado con la voz del cielo, con la voz de su libertad, y se había ganado sus alas. Verónica nunca más tuvo hambre, y con sus alas, se aseguró de que muchas otras criaturas, tanto humanas como animales, no las sintieran. Empezó a viajar por el mundo con sus enormes alas, repartiendo toda la comida que encontraba. Su familia quedó muy impresionada y también muy orgullosa. «Nuestra hija es libre», dijeron. «Y Verónica todavía sigue volando por el cielo. Aún se puede ver si te fijas bien atento. Y si ves, con la voz de tu esperanza... y con la voz de tu libertad». En San Telmo están de luto, el candombe se apagó, los tambores se arrumbaron, Mandinga los traicionó, vinieron tiempos oscuros, el candombe se... Corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón. Corazón, basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón. Corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño. Corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño. Corazón. ¡Ay! Así quería verte. Sientas no me importa, aunque me olvides no me importa. Corazón, me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa. Corazón, si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca. Corazón, si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca. Corazón. ¡Bueno! quieres volver. No puedo, no puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste, corazón. Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste, corazón. Seré pobre pero sincero, corazón. Serás bonita pero ingrata, corazón. Seré pobre pero sincero, corazón. Serás bonita pero ingrata, corazón. Y a la vuelta, aquí, más alto, sabe Dios. Qué bonito bailas. Seré pobre pero sincero, corazón. Serás bonita pero ingrata, corazón. Seré pobre pero sincero, corazón. Serás bonita pero ingrata, corazón. Acabas de escuchar Basta corazón, no llores. A continuación, vamos a seguir improvisando. Esta vez, Marcos nos va a dar tres palabras con las que vamos a formar una nueva historia. Un chico, el mar y un árbol. Perfecto. Esta historia va de nuevo a Bolivia, en medio del lago Titicaca. Ahí había un chico que siempre había soñado con visitar el mar. Todas las noches soñaba y soñaba con ir a verlo, pero sus padres le decían, «Tu lugar está aquí». Él sentía mucha rabia y mucha tristeza, pero nunca la manifestaba. Nunca le decía a sus padres que no quería pertenecer allí, que quería irse. Pero un día no pudo contenerla más. Todo salió. El chico fue al huerto de su casa y empezó a gritar. Y empezó a llorar. Gritó y lloró tanto que la tierra tembló. Y entonces un árbol empezó a nacer. Él estaba muy asombrado. No podía creer lo que estaba pasando. Sin embargo, estaba allí, frente a él. Un árbol había salido de la nada. Y era un árbol rojo. Sus raíces eran extrañas. Se veían salir de la tierra y volver a entrar. Y aún más extrañamente, el árbol comenzó a hablar. «Yo soy tu enojo», dijo el árbol. «Soy tu tristeza. Soy todo lo que te niegas a liberar. Y ahora lo has liberado aquí». El chico dijo, «¿Qué puedo hacer para que te vayas?». El árbol lo miró y le dijo, «¿Por qué quieres que me vaya? ¿Por qué no me aceptas?». El chico salió corriendo a la casa y le contó a su familia lo que había pasado. Naturalmente, nadie le creyó, pero entonces las raíces del árbol empezaron a destruir la casa, a envolverla. Las paredes empezaron a temblar y toda la familia estaba muy asustada. Cuando salieron, vieron que las raíces del árbol estaban ocupando un gran terreno, se estaban expandiendo. El chico le dijo al árbol, «Por favor, detente. Si eres parte de mí, entonces no me hagas daño, no me destruyas». El árbol lo volvió a mirar y dijo, «A veces hay que destruir algo que no queremos para obtener algo completamente diferente. ¿Que no lo sabes? Así nacen los mejores sueños». El árbol tomó con una raíz al chico y lo sacó de allí. Lo sacó y lo llevó al profundo mar. Lo colocó ahí, en medio de una playa. Cuando el chico llegó, empezó a llorar. Empezó a llorar, pero esta vez no era de tristeza ni de enojo. Era de felicidad. Y entonces, allí, en medio del mar, en medio de la playa, nació otro árbol. Pero este era distinto, era azul, y sus raíces eran tan suaves, el chico podía tocarlas, podía notar cómo entraban y salían de la tierra, igual que con el primer árbol. Este árbol también le habló y le dijo, «Yo soy la voz de tu esperanza, la voz de ese sueño cumplido que acabas de sembrar en esta tierra. Así que ve y comparte tu sueño con la gente. Nunca olvides de dónde vienes Nunca olvides tu familia y nunca olvides que el árbol del enojo es algo que tendrás que aceptar si quieres volar por toda tu vida, porque nunca olvides que eres ese enojo y también este sueño, y que eso hace que seas perfecto. Por un instante Dios se olvida de que soy una marioneta y me regala un trozo de vida, no diría todo lo que pienso, que en definitiva pensaría lo que digo. Si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que salga el sol y pintaría con un sueño de barco en las estrellas. La canción de Serrat sería la serenata que le cantaría la luna. Del mundo, oh Señor, les probaría cuán equivocados están hoy al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. Si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que salga el sol y pintaría con un sueño de barco en las estrellas un poema de Benedetti. La canción de Serrat sería la serenata que le cantaría la luna. Este tema que acabas de escuchar se llama Si tuviera vida. A continuación, vamos a seguir improvisando con otras tres palabras que nos van a dar. Bueno, vamos a ponerte a prueba. Tubo fluorescente. Uñas. Y la pasión se desata en el el nombre de alguna flor que vos quieras. Perfecto. Esta historia se narra al lado del lago Titicaca, en donde una niña llamada Rosa vivía. Rosa no tenía padres, tenía un hermoso jardín lleno de flores. Ella tenía flores de todo tipo, pero sus favoritos eran los girasoles. Le encantaba ver cómo giraban y miraban hacia el sol. A Rosa le gustaba caminar, así que un día se fue a caminar por las orillas del lago. Entonces notó que algo empezaba a brillar en sus aguas. Rosa metió la mano y al meterla se quemó. Cuando sacó la mano, notó que estaba roja, estaba completamente roja y además irradiaba una pequeña luz verde de sus uñas. Cuando Rosa quiso acercarse más, vio que había tocado algo. Era una especie de tubo. Rosa esta vez intentó moverlo con el palo. Cuando sacó el tubo del agua, vio que estaba brillando con mucha fuerza. Era un tubo fluorescente. Pero entonces notó que no era el único tubo. Notó que toda el agua empezó a brillar. Entonces Rosa se empezó a sumergir en el agua. No sabía cómo. No sabía si era falta de sentido común o tal vez un nuevo instinto, pero Rosa, sin saber nadar, se sumergió por completo. Cuando estuvo allí, notó que no le faltaba el aire, sino todo lo contrario. Se sentía completamente llena, se sentía feliz, se sentía en casa. Entonces, Rosa empezó a notar que dentro de su lago había muchos tubos. Los tubos lo llenaban completamente, brillaban con una fuerza y lastimaban a todo aquel que los tocaba. Cuando Rosa se acercó a un tubo, vio que éste tenía grabada una dirección, la dirección de una empresa. Rosa decidió ir hacia la empresa. Cuando llegó ahí, vio que era una empresa que hacía exactamente los tubos que ya tenía en el lago. Se enojó mucho y su ira se escuchó por toda la tierra. Rosa empezó a sacar rayos de sus ojos. No sabía qué era lo que estaba haciendo, pero estaba acostumbrada a no saber las cosas de su vida. Después de todo, ni siquiera sabía dónde pertenecía. Rosa, muy furiosa, destruyó el edificio y volvió al lago. Una vez allí, sacó todos los tubos y decidió hacer un monumento. Este monumento era una lágrima gigante que le recordaba a todos el dolor que le podemos causar a un lago, a un ave o a un animal cuando la contaminamos y cuando metemos algo allí que no pertenece. Así que Rosa se quedó en medio del lago porque se dio cuenta que allí pertenecía. Se quedó cuidándolo y se quedó cantándole al mundo, cantándoles y contándoles que se cuidaran, que cuidaran su tierra, pues era un regalo y era la misma prueba de que estaban vivos y de que podían ser felices el día de mañana. Estás escuchando Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. Yamule Mahue. A continuación, vamos a seguir contando historias sobre el lago Titicaca, especialmente sobre la zona de Copacabana, una zona llena de origen, llena de mitos y leyendas, llena de historias que estamos por contar a continuación, con tres palabras que nos van a dar para que sigamos improvisando. Un caballo. Un pájaro. Un frutal. Esta historia trata de un chico que amaba a los animales. Él era feliz allí. Cultivaba y le encantaba pasear por el bosque. Tenía una zona especial de cultivos. Nadie sabía cómo, pero allí Había árboles frutales de todo tipo. Tenía frutas que normalmente no crecían en esa zona del mundo. Sin embargo, allí estaba él, en Bolivia, cultivando frutas que podían crecer por todo el mundo. Un día, el chico empezó a pasear por el bosque y escuchó un ruido muy fuerte. Entonces, vio que a lo lejos se veía un caballo. Era negro y sacaba humo de sus narices. Se veía realmente furioso. El caballo corría por todas partes, pero parecía que algo lo alteraba. Entonces, el caballo se acercó al huerto del chico y empezó a destruir todos sus árboles, todas sus frutas, todos sus cultivos. El caballo no solo se limitó con destruir eso, fue hasta su casa y también la destruyó. Estaba completamente furioso. El chico, muy asustado, retrocedió y se subió a un árbol, esperando que el caballo no lo viera. Entonces, un ave le habló y le dijo, «Cántale». El chico le dijo, «¿Qué?». Y el ave le dijo, «Sí, cántale. Nosotros te ayudaremos». El chico le hizo caso al ave, se bajó del árbol y empezó a cantar. La voz no parecía suya. Era una voz extraña, mucho más aguda de lo normal. Y a su vez, le siguieron un coro de aves enorme. Todos cantaban y el caballo, muy furioso, saltaba y saltaba, pero parecía impotente, parecía triste. Una vez hubieron estado cantando por 5 minutos, el caballo empezó a relajarse, empezó a calmarse, y entonces se empezó a hacer más pequeño. El chico notó que el caballo se volvía un ave y le preguntó a sus amigos qué le pasó, a lo que el ave contestó: cuando era muy pequeño, lo encerraron en una jaula y allí lo tuvieron. Nunca pudo volar y siempre quería salir, volar por el cielo y conocer lo que había más allá de esa jaula. Sin embargo, nunca pudo. Se sentía muy enojado. Esa rabia creció y hizo que se transformara en lo que tuviste, un caballo lleno de rabia, porque nosotros no somos aves cualquieras. Somos la magia de este bosque y somos la magia del lago Titicaca que debes cada día al despertarte. Nunca olvides eso. Sé libre y vive con magia, porque allí está tu corazón, en tu libertad. Para luchar contra esta vida dura, solo la luna, la linda hoja de coca, para matar el traviso, el dolor de la pachamama. A mí te está pesando por la tierra, hasta la luna se queda muda. Y habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estará tu sueño perdido? Está pensando por la tierra, hasta la luna se queda muda. Y habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estará mi sueño perdido? Thank you. Tiahuanacu en música. A continuación, seguiremos improvisando y pidiendo palabras. Van a salir nuevos cuentos que no traje pensados, cuentos que nacen en este lugar, porque las cosas más mágicas de la vida pasan así, de repente, sin haberlas esperado. Vamos a pedir las siguientes tres palabras. En los bailes del mondongo. Bueno, vamos a seguir poniendo a prueba tu capacidad. Estuche. Enamoramiento. Discordia. Perfecto. Los tambores están hablando. Esta historia habla de un chico y una chica que eran mejores amigos. Les encantaba caminar juntos a las orillas del lago Titicaca. Eran felices y estaban muy muy felices como amigos. Un día, en la orilla del lago, vieron que algo sobresalía. Parecía una piedra. Sin embargo, al acercarse, se dieron cuenta de que era algo negro. Cuando lo sacaron de la orilla, se dieron cuenta de que era un estuche. Era un estuche considerablemente grande y parecía muy misterioso. El chico abrió el estuche y se dio cuenta que contenía oro. Contenía oro de hace millones de años. Entonces él dijo, ¿sabes lo que esto significa? Significa que somos ricos. Pero ella lo miró aterrada y dijo, no, esto significa que debemos cuidarlo. Esto es oro de nuestros ancestros. No se lo puedes vender a cualquiera. Tenemos que dejarlo aquí en el lago, porque es de él. Pero el chico le dijo, este oro es nuestro, lo acabamos de encontrar, y debemos venderlos. La discusión continuó por mucho tiempo. Había una gran discordia entre ambos. Sin embargo, el chico salió ganando y le dijo, si tú no quieres venderlo, está bien, venderé la mitad. Ella le dijo, ¿sabes qué? Quédate con el oro. Pensé que eras diferente. Pensé que te conocía. El chico, muy ofendido, se fue y vendió todo el oro. Entonces, al volver, se dio cuenta de que la chica lloraba y sintió algo en su pecho, algo que nunca antes había sentido. Verla llorar lo llenaba de una sensación terrible. Era como si el dolor que ella sentía, él lo estuviera sintiendo ahora. Así que el chico también empezó a llorar. Fue a la orilla del lago y dijo, «¡Qué tonto he sido! Quiero recuperar ese oro». el lago, escuchó sus súplicas y mandó un pez que salió y le dijo: «Aún estás a tiempo. El oro todavía no se ha ido demasiado lejos. Toma», y le dio una piedra. «Usa esto. Ella te guiará. Sabrás qué hacer». El chico colocó la piedra justo en un bolsillo que tenía en el pecho. La piedra sentía los latidos de su corazón y le indicaba al chico qué calles tomar y por dónde ir. La piedra le dijo al chico que tomara una barca. Entonces el chico le hizo caso. Cuando tomó la barca, vio que también estaban transportando el oro hacia una isla. Era una isla muy pequeña que el chico no conocía. Cuando se acercó ahí, vio que habían escondido todo el oro, y el chico les dijo: «Lo siento, pero este oro es mío». Cuando ellos intentaron protestar, el lago se puso muy furioso y lo defendió. Él puso el dinero que había recibido y les dijo: «Quédense con él, ya no lo quiero». El chico volvió en su barca, volvió remando y le mostró el oro a la chica. Cuando ella lo miró, quedó muy impresionada y le dijo: «Pensé que querías venderlo». Cuando el chico escuchó eso, le respondió: «Cuando lo vendí, pensé que lo que quería era el dinero. Pensé que eso me haría feliz. Pero cuando te vi llorar, me di cuenta de que lo único que quería era verte sonreír otra vez». Eso la conmovió tanto que se enamoró profundamente de él. Ambos enterraron el oro en el lago. Y para su sorpresa, meses después, descubrieron que de la orilla salían muchos más estuches, con más oro. Así que esta vez sí decidieron venderlo y usar el dinero para empezar a llevar comida a sitios en donde faltaba, para empezar a llevar esperanza, a apoyar los sueños de jóvenes que querían salir adelante. Entonces la chica le dijo: «Ambos teníamos razón. Yo quería cultivarlo y tú querías venderlo. Pero antes debíamos cultivarlo, porque aquí no solo cultivamos oro en este lago, cultivamos un sueño, cultivamos nuestro amor, y ahora está dando sus frutos». ¿Estás escuchando? Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. Seguiremos con la improvisación y con los cuentos y veremos qué nace de aquí para todos ustedes. Piratas. Un río. Los negros vienen cantando. Restos para de la una fiesta canoa. Del señor, en los bailes del mondongo, se usa el ritmo del tambor. La lonca repiquete y mandinga. Esta historia habla de un padre y su hijo. Ellos eran muy felices. El padre amaba navegar por el lago Titicaca. Navegaba hacia la Isla del Sol, pero también hacia otras islas que no tenían nombre, porque no lo necesitaban. El padre amaba navegar, amaba enseñarle a su hijo a navegar. Y el hijo amaba navegar con el padre, y también amaba ver cómo cada mañana el padre salía en su canoa. Y luego al atardecer volvía. Pero una tarde, el padre no volvía. El chico, muy asustado, esperó en la orilla. Pero entonces vio algo que lo asustó mucho. No solo que lo asustó, sino que le llenó de una profunda tristeza. Los restos de la canoa de su padre estaban volviendo. Estaban volviendo, obviamente, sin su padre. Eso lo preocupó mucho. Trató de ir nadando, pero se dio cuenta de que sería una tontería. Así que empezó a llorar. Y se preguntó, ¿qué puedo hacer? Entonces, escuchó un tremendo sonido y miró hacia el cielo, vio que allá arriba fluía un río. Parecía un río de aire, pero si ponías atención, veías agua en él. Y vio que allí se movían varias masas, que parecían barcos. El río en el cielo fue acercándose cada vez más al lago, y un montón de barcos llegaron allí. Nosotros somos navegantes, al igual que tu padre, y al igual que tú. Y comprendemos tu dolor al ver un navegante perdido, así que te ayudaremos a buscarlo. Los piratas del cielo lo ayudaron a buscarlo por todo el lago, y allí estaba su padre, inconsciente, en una de esas tantas islas que amaba visitar. El chico y el padre, una vez ya recuperados, hablaron con los piratas y le dijeron que querían ir con ellos, ir por ese río que surcaba todo el mundo y viajar. Decían que por fin sentían que tenían su lugar. De acuerdo, dijeron los piratas, pero cuando nosotros viajamos, estamos muy atentos a quien nos ayuda, pues la esperanza es la única cura, y el ver un barco volar en el cielo es algo que te llena de esperanza, porque te muestra que nada es imposible y que todo se puede solucionar, porque después de todo, si podemos volar, ¿por qué no podemos creer que habrá un mañana mejor? Estás escuchando Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. Yamule mawe. Seguimos con más cuentos, con más improvisación y con más magia. Así que quédense y vean cómo la creatividad explota en este programa y llega hacia sus oídos. Bueno, la zona en la que estamos viajando imaginariamente se caracteriza por ser un altiplano muy frío de noche y muy caluroso de día, con muy poca vegetación de árboles. Más bien se parece a una estepa, con pastos duros y pinchosos y algunos juncos en la orilla del lago con los que en la Isla del Sol arman canoas. Así que vamos a pedirte que inventes una historia con un mensaje escrito en el interior de un junco. Y la intención de un extranjero deforestar toda la zona del altiplano. De acuerdo, vamos con este reto. Esta historia habla de un niño. El niño estaba caminando a las orillas del lago. Entonces vio algo que llamaba su atención. Cuando se acercó más hacia ese objeto, vio que era un junco, pero este era un poco distinto. Tenía un especial brillo en su interior. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que tenía letras muy extrañas. Trató de leerlas, pero le era imposible. Trató de buscarlas en libros y tampoco podía. Muy frustrado, decidió guardarlo y llevárselo a su casa. Cuando llegó ahí, se sintió muy cansado, así que se fue a dormir. En sus sueños, esas letras fueron tomando sentido. Empezó a ver que iba a llegar alguien. Veía un rostro sonriente, pero que planeaba algo. Las letras también eran emociones. Sintió mucha tristeza y sintió mucho miedo. Y se dio cuenta que para leerlo solamente necesitaba soñar, no era algo que pudiera leer despierto. A la mañana siguiente, alertó a todo el pueblo de lo que iba a pasar. Sin embargo, nadie lo escuchó. Muy frustrado, se preguntó qué podría hacer. Así que se dirigió hacia el lago y le preguntó. Entonces pasó algo de repente, algo sorprendente. Una ola enorme lo abrazó por completo y lo guió hacia el centro del lago. Allí había una criatura que él nunca antes había visto. Parecía una tortuga, pero era mucho más grande. ¿Quién eres? Le preguntó a la tortuga. Yo soy todo lo que existía antes de que tú estuvieras aquí, antes de que este lago estuviera aquí. Y soy todo lo que existirá luego de que no estés. Podrías decir que me llamo Nada. ¿Nada? Preguntó el niño. Así es, ese es mi nombre. La tortuga le dio un beso en la frente al niño y le dijo, vuela, escribe tu mensaje en el cielo. El chico hizo lo que la tortuga le dijo, y cuando fue de noche, el chico empezó a escribir en el cielo las mismas letras que había leído en aquel junco. Entonces, todos empezaron a soñar exactamente lo mismo. Empezaron a sentir esa tristeza y ese miedo, y todo el pueblo se alertó y le creyó a aquel chico que había seguido, sin importar lo que dijera la gente, que le había hablado al lago y que había hablado con Nada. A la mañana siguiente, efectivamente llegó alguien que planeaba deforestar todo, que planeaba crear un cambio muy grande, planeaba destruir, pero el pueblo estaba listo. Cuando llegó, vio que todos estaban parados y una voz surgió de la garganta y el corazón de cada uno de ellos, diciendo, vete. Las letras empezaron a ir en el fondo de la cabeza del extraño. Entonces, él empezó a ver ese dolor y esa tristeza que estaba a punto de causar. Lloró, se desnudó por completo y se metió al lago. Una vez allí, el lago lo aceptó, aceptó sus disculpas y lo volvió parte de él. Aún se puede escuchar si miras con atención, o tal vez si sueñas en la noche con atención, puedes ver a aquel hombre que quería destruir todo, amando lo que antes quería destruir y dándose cuenta de que si le hubiera hecho daño a ese lago, le hubiera hecho daño a su propio corazón. Estas historias se narran en Bolivia, en el lago Titicaca, un lago inmenso. De hecho, es el lago más alto del mundo. Allí, los sueños cobran mucha fuerza y la magia se puede vivir muy intensamente. Yo tuve el placer de haberlo visitado y les puedo decir que nunca soñé con tanta intensidad como las noches en las que dormí a las orillas del lago. Les puedo decir que muchas veces sentí que me rodeaba magia y sentí voces que me hablaban. En ese lago hay una profunda fuerza y es por eso que decidí hacer este programa sobre él para compartirle a todos y todas ustedes la magia que hay allí, para compartirles un poco de nuestros orígenes. Thank you. soy jilguero, charango, poncho, sombrero. Cuando canto soy jilguero, charango, poncho, sombrero. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Cuando me falta dinero, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir. Acaban de escuchar Yo no he nacido para sufrir, de Los Jarcas. Los negros vienen cantando para la fiesta de... Gracias por haber escuchado estos cuentos en Bolivia, en el lago Titicaca. Esperen y verán que en el programa siguiente iremos a Perú. Sigan dejando que su imaginación vuele y nunca dejen de soñar. Gracias. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Esto fue Leyendo el Mundo, un programa producido por Mateo Cardona, operación técnica por Marcos César, producción general Radio Nanero. Si pretendes recoger, siembra. Si pretendes cosechar, te invitamos a escuchar el programa los martes a las 19 y su repetición en el viernes a las 21. Escúchalo por Radio La Negra.blogspot.com. www.radiomonumental.com. Esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Esto fue Leyendo el Mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Una producción de Radio La Negra.